escuchaste este tema, es del último trabajo discográfico de Son by Four. Es el último disco de Son by Four que estuvieron presentando también aquí en la tarde de la radio hace muy poquito tiempo. A Cristo hay que vivirlo. No es una fantasía, no es una ilusión. No es un mensaje nada más. No es una bonita historia. A Cristo hay que vivirlo. ¿Qué nos dice esta canción hoy? ¿Les gusta, chicos? ¿Gustó, Martíncho? Me encanta. Buenísimo. Me sorprende mucho, sí, muy linda. Y el ritmo también te ayuda a que te des cuenta de lo que está diciendo la letra, ¿no? Pero aparte es como que un mensaje muy directo, muy claro. Sí, la verdad que muy directo. Muy bueno, lo vamos a seguir escuchando. Son by Four. A Cristo hay que vivirlo. 3:33. Bueno, hay muchos amigos que lo viven y nos lo hacen vivir. Lo están compartiendo a través de diferentes mensajes, en distintas vías de comunicación. Me impactaba mucho una historia que los chicos en la producción habían preparado, ¿no? Tiene que ver con un apostolado, un voluntariado que se está desarrollando a muy poquitos, es a unos kilómetros, sí, de La Rioja. Y es a algunos kilómetros de Córdoba, capital. Estamos hablando de Cerrezuela, la ciudad de Cerrezuela, norte de la provincia de Córdoba. Está ahí como al medio, ¿no? Es una asociación, San Juan Apóstol, que realiza una experiencia de voluntariado distinta a muchas otras que conocemos, donde la entrega llega como, bueno, a niveles máximos. Sí, ¿no? Sí. En el caso de los chicos de la asociación, es una entrega que se hace carne, que se hace vida en la comunidad, no en la parroquia de Cerrezuela. Nos contaban los chicos que en Cerrezuela hay entre 2.000 y 3.000 habitantes y solamente la atención pastoral está a cargo del sacerdote y de estos tres voluntarios, ¿no? Tienen 23 capillas, entonces imagínate todo el trabajo que es para un solo sacerdote, y estos tres chicos como que dejan todo de sí en este voluntariado para la comunidad y para el pueblo de Cerrezuela. Son 23 capillas que significan 23 comunidades, ¿sí? Cada uno con sus grupos de familias, con sus vidas, con sus historias, que abrazar, que acompañar, que recibir. Darío Hidalgo es uno de los voluntarios de los que les estamos hablando y va a compartir con nosotros estos minutos de diálogo. Darío, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, contentos de recibirte, Darío, y de que podamos charlar y contarle a todos los chicos y chicas del país que ahora nos están escuchando, pero lo que vienen realizando. Vos, Darío, con Santiago, con Cristian como voluntarios, contanos. Sí, es así, somos tres chicos, ya, digamos, como casi finalizados. Bueno, Santiago ya tiene finalizado completamente sus estudios. Bueno, con Cristian estamos en el tema de la tesis. Bueno, este voluntariado por medio de la Asociación San Juan Apóstol, que nos propuso, digamos, del cual somos parte, y nos propusieron para este año puntual un año de voluntariado completo, en cierta medida como acción de gracias por todo lo recibido por Dios. Bueno, en entrega como te decía, bueno, a el regalo de Dios, bueno, este año puntual acá en Cerrezuela, uh-huh. Acompañando a uno de los sacerdotes también de la Sociedad San Juan, que es la que anima y guía espiritualmente a la Asociación San Juan Apóstol. Claro. Y bueno, y él nos está guiando, y con él trabajamos, con el padre José Jansón, que es el párroco de acá de Cerrezuela. Bien. Darío, contanos un poco qué es la Asociación San Juan Apóstol y qué es también a la vez la Sociedad de San Juan Apóstol, ¿puede ser? Bien. La Asociación San Juan Apóstol es una asociación privada de fieles, ¿sí? Se constituye así como un instrumento de evangelización y formación en ambientes específicos, con el propósito de, bueno, servir a la comunidad de la Iglesia con la aportación de un carisma y un estilo propio, que es el que, bueno, anima a la Sociedad San Juan. La, digamos, tiene como eje esto de, bueno, de poder transformar el mundo de acuerdo a los criterios del Evangelio. Uh-huh. ¿No? Y la Sociedad San Juan es una sociedad de vida apostólica. Para quienes un poco no conocen, es esto de, bueno, las congregaciones, bueno, tienen, están al mismo como rango, por así decirlo, en escalafón, de lo que es la sociedad de vida apostólica. Una tiene dependencias con de acuerdo a lo que es edilicio, ¿no? Bueno, uno piensa, los jesuitas piensan en iglesias que son propias de ellos, ¿sí? Bueno, la asociación, la Sociedad San Juan, como sociedad de vida apostólica, no tiene eso, pero bueno, tiene el carisma de la misión en concreto, ¿no? Uh-huh. Bueno, les queremos contar a todos, Darío, los que nos están escuchando, que tienen una dirección en internet que es parroquiaelsalvador.blogspot, para que puedan ir buscando, no sé, mayor información. Me imagino que hay fotos también de todo esto que vos estás contando. Y te invito a que te quedes un ratito con nosotros en estos minutos de charla, porque vamos a compartir un espacio de música y además vamos a escuchar a Santiago y a Cristian, que son tus compañeros y que también nos traen la experiencia de misión. ¿Te parece? Sí, Sí. ¿Te parece, Maxi? Dale, dale, nos quedamos. La música. Santiago Pérez, tengo 26 años, soy ingeniero electrónico, me recibí hace un año en la UTN en Córdoba capital y hace, bueno, ya desde marzo que estoy aquí en Cerrezuela, vi experiencia por un año de voluntariado laico. Bueno, yo la verdad que hace 5 años que, bueno, conocí a Jesús a través del movimiento Fragua, que es un movimiento universitario. Bueno, y a partir de eso empecé a participar en las actividades, en misiones, yendo a la villa, ¿no?, organizando retiros para jóvenes y demás. Ahora, cuando me estaba por recibir, como tenía muchos deseos también de devolver un poco a Jesús por lo que me había dado, como surgió esta propuesta de entregar un año para los profesionales, un año de nuestra vida, al servicio del, bueno, del Señor, lo que haga falta. Me lo ofrecieron, me decidí. Bueno, y en marzo vine, junto con otras dos personas, estamos acá trabajando en la parroquia, que la verdad que es una zona muy, muy, muy grande. En particular, tenemos buenos proyectos, mucho trabajo con la gente, sobre todo. Y bueno, y para mí, en mi experiencia personal, bueno, está siendo un año de grandes bendiciones, la verdad, un año de gran entrega, pero también es lo que estoy experimentando, que, bueno, Jesús no se deja ganar en generosidad. Por un lado, por, bueno, todas las certezas y crecimientos personales que estoy ganando en mi corazón, ¿no?, en lo personal, en mi vida de fe y en mi vida también profesional y para futuro de mi vocación laica. Y por otro lado, bueno, el trabajo con la gente, que, bueno, que siempre es muy gratificante, ¿no?, el agradecimiento de la gente, cómo te abre el corazón, también cómo comparte con vos, y la gran responsabilidad que tenemos acá, porque, bueno, porque somos verdaderamente la imagen de la Iglesia Católica, y, bueno, cuántas personas están alejadas de Dios, y, bueno, uno realmente quiere, a través del lugar donde uno le toca, de compartir un poco la belleza de la vida cristiana y de lo que Jesús, bueno, nos regaló. Así que, bueno, esa era un poco la idea del año, y creo que, bueno, ya casi finalizando esta etapa, creo que se está cumpliendo, bueno, con muchas bendiciones y, bueno, totalmente agradecido a Dios por esta experiencia. Cristian García, tengo 24 años, estudié comunicación social y en este momento estoy realizando la tesis de la licenciatura, esperando para recibirme a fines de año. Con mi experiencia en este voluntariado, está siendo, la verdad, que muy, muy alegre, se podría decir, nunca antes de vida, y sobre todo, volviendo con un camino en el que Jesús me trajo hasta donde estoy. Desde el comienzo de mis inicios, los primeros pasos para seguirlo a él, porque fue en una misión a fines de sexto año, fue cuando dije, bueno, experimenté realmente la verdadera alegría de seguirlo. Hasta hoy ha sido todo un verdadero camino de crecimiento y discipulado, en el que sí, no me arrepiento de ninguno de los pasos positivos que di en base a lo que Jesús me iba pidiendo, y que, bueno, hoy lo vivo realmente como un fruto de ese llamado que Jesús me hizo en ese momento, y que, bueno, hoy lo puedo ver concretamente acá en todas las actividades que estamos haciendo en Cerrezuela, donde yo estoy un poco más a cargo, por ejemplo, de la actividad con los socios, que son las personas, si quieren, más pobres de acá de la zona, a las que tratamos de ayudar. Bueno, que cada vez que viene uno a decir, bueno, lo que le hace falta, lo que necesita, bueno, es claramente el rostro de Jesús y que se manifieste en ellos diciendo, bueno, ayúdame, denme de comer, denme también. También se puede, lo veo en otro de los proyectos que estamos llevando adelante, de créditos para dar posibilidades de empezar emprendimientos y empleos. Bueno, gente que son como los que estaban en la plaza, estaban en el lugar, bueno, la experiencia de darle la oportunidad de empezar a poner su talento en juego, llevar un pan a los hogares. Y también en la radio, que es un programa que estamos haciendo acá para Cerrezuela, es una forma de acortar distancia con los que están más lejos, de llevar una palabra de aliento, una alegría, una buena noticia para gente que muchas veces no tiene la posibilidad de acercarse. Para mí, en lo personal, bueno, esta experiencia es el haber encontrado el tesoro, la perla que motiva y posibilita dejarlo todo para seguirlo. Sobre todo la gran alegría de poder haberle dicho que sí en su momento a Jesús, y ver cómo hoy él, como lo promete en el Evangelio, ¿no?, te deja ver cosas mucho más grandes que las que uno se puede imaginar al principio. Y, bueno, la verdad que si hay una palabra que resume lo que estamos viendo hoy, es alegría y mucho gozo. Qué impresionante el testimonio de Santiago, de Cristian. ¿Cómo hacer para agradecerles, para felicitarles? Me quedaba pensando, Maxi, me impactaba, ¿no? Esto también, Darío, cuando uno termina la carrera, bueno, inmediatamente se supone que comienza a trabajar y a desarrollar lo que tanto tiempo esperó y para lo cual se preparó. Y tener, en serio, pensaba este tiempo de generosidad, este acto de entrega. Un año es mucho tiempo. Sí, es mucho. O sea, es mucho, vos pensás que es mucho, pero a la vez también lo que uno puede dar a veces es poco también el tiempo, ¿no? De todo lo que recibe. Sí, obviamente. ¿Cómo es la experiencia, Darío? Sí, la verdad, Juanjo, que es una experiencia muy muy buena. Yo también el año pasado, cuando nos propusieron, con mi sacerdote también y director espiritual, el padre Cristian Wechler, de la Sociedad San Juan, me propuse este voluntariado. La verdad que bueno, ya hacía un tiempo que venía con algo en el corazón de decir, bueno, quiero proyectos grandes, ¿no? Y uno a veces cuando se pone eso de decir, bueno, proyectos grandes, siempre piensa, ¿no? Trabajar o tener una empresa o ir formándose en eso y poder ir consiguiendo, ¿no? Con esos criterios del mundo de todo lo material. Y la verdad que cuando me dijo esto de, bueno, este voluntariado este año en concreto acá en Cajazuela, dije, bueno, esto es un proyecto grande. Esto es un proyecto grande y esto es lo que Dios quiere hoy, ¿no? Qué hermoso. Y la verdad que en el día a día de, bueno, poder estar empapado de las tareas que me tocan, ¿no? Quizás son como más de la parroquia en sí, como lo son, bueno, el tema de trabajar con los jóvenes. Estoy a cargo de un grupo de jóvenes, llevando a cabo ahora un curso que a nivel internacional se conoce como curso Alfa. También a cargo del, como coordinador del hogar Jorgito Asís, que es un hogar para chicos con discapacidad. Bueno, la verdad que en ese empaparme día a día con todos estos proyectos, al igual que otros que son más a largo plazo, que no tienen mucho del día a día, pero que sí son importantes, y preparar la misión ahora de verano para los jóvenes de la Asociación San Juan Apóstol. ¿Cuántas cosas? La verdad que es una tarea gratificante y muy llena de Cristo, ¿no? Poder encontrarse a Jesús en cada uno. Bueno, vale la pena haber dicho ese sí en allá por septiembre, octubre del año pasado. Qué lindo, che. Bueno, Darío, vamos a compartir un espacio chiquito así de música. Tengo que preguntarte un millón de cosas y nuestros amigos también están llegando con sus mensajes al 0351-152-00040 y otras vías de comunicación. Te robamos un ratito más de todas las tareas que tenés por delante, pero nos encanta compartir esta experiencia de vida. Ahora venimos. Lo mejor que nos pasó en nuestras vidas, dando a conocer con las palabras y la vida de alegría. Es un don seguirlo y aquí estamos caminando, viviendo su llamado y en él recomenzando. Cristo nos ha hablado. A todos nuestros pueblos, a todos los hermanos. Caminemos con Jesús para dar vida a los pueblos. Somos sus discípulos, Él nos hace misioneros para que todos los pueblos tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Vida que se ofrece por completo a Eucaristía. El quien nos congrega y nos llama a ser su cuerpo, ser iglesia. Ser iglesia. Él es quien nos une y nos hace hombres nuevos para ser servidores, llevando su evangelio. Cristo nada quita y lo da todo. Él nos dio a María como madre que acompaña nuestros pasos. Ella en nuestra escuela con ternura nos enseña a hacer lo que Él nos diga y que la vida sea. Para que todos los pueblos tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Tengan vida en Él. Impresionante, Darío. Esto, bueno, ¿cómo es Jesús, no? ¿Cómo es la lógica de Jesús que rompe todas las otras lógicas? Porque incluso está como instalado el mensaje este: hay que empezar a trabajar antes de recibirse, de modo que cuando uno se reciba ya te conozcan, puedas tener la posibilidad de entrar en algún lugar si no es muy difícil. Y ustedes hacen como este paréntesis para donar la vida. ¿Qué te decían tus compañeros, los profes, los amigos, la familia, cuando ustedes, bueno, salieron con esto de que se iban un tiempo a misionar? La verdad que, bueno, por lo menos los tres amigos íntimos de la facultad, bueno, un poco sabían que hacía actividades, ¿no? Como compartía Santiago en su testimonio, pero bueno, no entendían de por qué un año, ¿no? Bueno, en mi casa la verdad que, bueno, siempre me han ido apoyando en todas estas iniciativas que, bueno, siempre nos han venido bien y siempre nos han ayudado, bueno, a toda mi familia, ¿no? Pero bueno, sí algunos, bueno, decían, bueno, es un año, dice, pero vas a tirar un año de tu vida, vas a desperdiciar un año de tu vida. Sí. Y otros no, bueno, muy contentos. Dice que bueno, que es bueno, cada vez que puedas, por favor, contanos, compartinos cómo les está yendo, qué hace falta, qué no. La verdad que bueno, muy apoyado y por otro lado también como comprendiendo, ¿no? Uh-huh. Tratando de comprender un poco a quienes no. Claro. Pero bueno, con bien dije, con el corazón abierto para comprender a quienes no. Bueno, muchas veces se deja empapar, como decías recién, de estos criterios a veces del mundo que no acompañan los criterios de Dios, ¿no? Exacto, bueno, y cada uno tiene su tiempo, qué sé yo, hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que uno no puede explicar, aun cuando los otros hagan muchas preguntas. Alexis desde Chilecito, La Rioja, dice: felicitaciones, chicos, eso es entregarse a Dios, siempre teniendo presente el que da, recibe, y ustedes van a recibir el doble. Que Dios les bendiga mucho. Alexis desde La Rioja. Darío, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es la respuesta de la gente en esta época, en este tiempo de entrega, de servicio? ¿Cómo es la respuesta de la comunidad en sí, en general, hacia ustedes? Maxi era tu nombre, ¿cierto? Sí. Maxi. Mira, la verdad que, bueno, muy bueno. Al principio todavía no podían entenderlo, ¿no? Bueno, que seamos profesionales, pero no somos misioneros, somos laicos. No, claro. No estudiamos para ser sacerdotes. La gente al principio no entendía mucho esto, ¿no? Claro. Sin embargo, en este después día a día que he ido dando en estos meses, bueno, la gente ya bueno, se ha entusiasmado. Yo me acuerdo, el padre José nos decía que, bueno, que la parroquia no tenía mucha vida hasta ese momento, que, bueno, que generalmente las misas iban a ser de 10, 15 personas. Yo le pregunté durante la semana, no, me dice, la de los domingos. Entonces digo, y ya a la tercer misa había más de 40 personas en la iglesia, y ahora ver la iglesia todos los domingos llena. Qué lindo. Bueno, sin duda que bueno, también tiene un gran impacto esto de poder venir como laicos junto con Santiago y con Cristian, y poder, bueno, mostrar a la gente que, bueno, Jesús se quiere manifestar en todos, ¿no? Que Jesús no es que está solamente para el sacerdote o para una monja, ¿no? Claro, sino sí. Que Dios quiere estar con todos y necesita de todos, sobre todo también de los laicos, ¿no? Que somos, digamos, como la masa más grande dentro de la iglesia. Claro, sí. Y bueno, y necesita de de nosotros, también de los sacerdotes, ¿no? Sino pobre padre José está a cargo hoy actualmente, como vos decías, de 23 capillas. ¿No? No, pero el padre José va a estar súper feliz. Ustedes, bueno, ya se conocían un poquito antes, Darío, con Santiago, con Cristian, ¿se fueron animando mutuamente para lanzarse sobre esto? ¿Se fueron conociendo allí y ahora forman una comunidad? ¿Cómo es esa experiencia? Mira, con Cristian y con Santiago nos conocíamos un poco, bueno, porque siempre tenemos dentro del mismo movimiento tenemos una formación constante dentro de lo que es la vida también como laico. Mm. Pero bueno, cada uno había ingresado en distintos tiempos, ¿no? Bueno, yo me integré en el 2003, y bueno, Cristian también se había integrado, pero ya desde Villa Dolores. Santiago se ingresó un poco más tarde también en Córdoba. Entonces, bueno, como que sí nos íbamos conociendo, pero no ese contacto y esa relación más íntima. Sí, Santiago y Cristian quizás un poco más, pero bueno, también cuando me tocó el principio solamente vine con Santiago y bueno, no nos conocíamos mucho más que por vista, habernos juntado en algún cumpleaños, en algún evento, en alguna formación también. Entonces, bueno, teníamos eso de, bueno, sí te conozco, pero bueno, no profundamente. Uh-huh. Y hoy en el día a día, bueno, es como, no sé, tenés un hermano más al lado, ¿no? En cual conocés. Qué bárbaro. La vida y obra de esa persona. Qué linda experiencia. Sí, la verdad que es magnífico. Ya justo estaba, perdón, un poquito de cambio de tema, quería corregirte con respecto al blogspot. Sí, sí. Yo ahí recién lo puse en Radio María, que es Parroquia El Salvador, Cerrezuela. Nos faltaba un dato muy importante. Parroquia El Salvador, sí. Cerrezuela, todo junto. Sí, todo junto. Punto blogspot. Punto blogspot.com. Perfecto. Darío, te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes en este momento les está haciendo falta algo para el tema de la misión, para el tema de las actividades que tienen con la gente, con los socios que contabas hace un ratito? Quería saber eso, ¿no? Si les hace falta como comunidad algo, algunas cosas de donaciones. Sí, ¿y a dónde la gente puede acercarse o dónde puede llamar para hacer efectivas las donaciones? Bien. Mira, actualmente estamos haciendo, bueno, trabajando muchas obras, ya que ya podemos contar, digamos, con esta, digamos, el recurso humano de poder ir gestionando, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que sí se necesita mucho, bueno, sobre todo para, pues bueno, esta Cerrezuela, no sé si la mayoría puede no conocer, pero como para tener una idea, es un lugar bastante alejado, cerca de Las Salinas, así que el acceso y el paso siempre es más como fronterizo hacia La Rioja, sí. Y no tiene mucha llegada, ¿no? Y es un pueblo chico, calle de tierra, y bueno, la necesidad es grande. Sí. Por eso siempre, bueno, compartimos y mucha gente, bueno, también ayuda, ¿no? Desde lo material hasta lo más efectivo en cuanto económicamente. Sí. Así invitamos a todos los que puedan. Hay muchas obras, ¿no? Desde la renovación del templo, que estaba un poco deteriorada, uh-huh. Bueno, ampliaciones que queremos hacer con respecto a donde está hoy funcionalmente el hogar Jorgito Asís, para bueno, que también que pueda ser un lugar de encuentro de retiros y de encuentros masivos también para la gente y para toda la parroquia. Bueno, como así también, bueno, todo lo que es la movida que tiene el Ministerio del Corazón de Jesús en cuanto a la ayuda específica de socios, ¿no? Uh-huh. Bueno, acá se van gestionando de acuerdo a donaciones, tanto materiales como efectivas, ¿no? Para poder ir plasmando las necesidades reales, uh-huh, de la gente. Sí. Muchas veces uno cree que solamente es ropa, ¿no? Lo que necesita. Sí. Hay mucha gente que viene y trae ropa. Bueno, ya nos han ido ayudando desde otras capillas, es más, de Córdoba también. Pero bueno, la idea es, bueno, poder ir viendo de acuerdo a lo que la gente también pueda aportar. Claro. Para bueno, para poder ir viendo de cómo gestionar cada uno de los gastos que tiene la el proyecto del voluntariado y la parroquia en sí, ¿no? Bueno, a lo mejor también desde el Facebook, como Parroquia El Salvador, los pueden ubicar, Darío. Así es. La cuenta de Facebook es Parroquia El Salvador. Uh-huh. Después, bueno, ya te había compartido lo que es el blog. El blog, sí. ¿Sí? Después, ¿algún teléfono, Darío? Sí, es 03549 49 2045. Bien. La dirección, digamos, la dirección física de acá de la parroquia es Pinochieto, sin número, Cerrezuela, Córdoba, código postal 5270. Si quienes quieran comunicarse vía mail, También pueden hacerlo hasta resuela.asj@gmail.com. Y para quienes quieran un poco, bueno, ver también esto de cómo vamos viviendo los voluntarios el día a día acá en este proyecto que en el cual nos hemos sumado, pueden hacerlo siguiéndonos también en la cuenta del blog. Sería esta resuela-medio.asj.blogspot.com. Bueno, tenemos diferentes vías de comunicación para entrar en contacto con ustedes, para compartir experiencia, para sumar las propias y, por qué no, para seguir sus pasos también. Que el Señor nos maravilla día a día. Gracias a estos tres jóvenes por su entrega. Felicitaciones, dice Gra, que escribe desde Córdoba. Hola, soy Esther de Entre Ríos. Los felicito para los chicos, por lo que están haciendo. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo grande. Nosotros, Darío, bueno, desde la radio te mandamos un abrazo grande, grande, grande, en nombre de todos los que están escuchando. Felicitaciones. Y en vos, un abrazo también a Santiago, a Cristian y al Padre José. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Juanjo. Muchísimas gracias, Maxi. Y bueno, gracias también a toda la gente. Y quienes quieran, vuelvo a hacer insistencia, a quienes quieran colaborar, pueden comunicarse con nosotros. Dale, rezamos por ustedes. Un abrazo. Una vez más.